Hola, mi querido amigo, qué bueno estar contigo para revisar un poco la lección número 11 para el 13 de marzo del año 2021. El título de la lección es Amor a Cambio. Empezaré diciéndote que el pueblo de Israel pensaba que porque estaba todos los sábados en la iglesia cumpliendo con el ceremonial, estaba bien con Dios. Pero tú te vas a dar cuenta aquí que del capítulo 55 al capítulo 58 de Isaías, que es la parte que vamos a estudiar esta semana, Isaías, Dios a través de Isaías llama y llama y llama a su pueblo. El pueblo no entiende por qué nos llama tanto si estamos en la iglesia. Y esa puede ser la tragedia nuestra hoy, que porque pensar que porque vamos a la iglesia ya está todo bien con Dios, no es así. Miren cómo empieza el capítulo 55, versículo 1, leo. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces, el pueblo no entendía. Porque cuando ya había retornado del cautiverio, pues el pueblo ya tenía pan, ya tenía agua, ya. Entonces, cuando llega este mensaje, pero ¿por qué nos dice que tenemos sed si no estamos con sed? ¿Por qué nos dice que tenemos que comer si estamos satisfechos? Es que el pueblo solo pensaba en las cosas físicas, en las cosas materiales, en las cosas que les rodeaban. No eran capaces de entender las cosas espirituales. Y aquí Dios no está hablando de sed del cuerpo, sino sed del alma. No está hablando de hambre del cuerpo, sino hambre del alma. Está hablando de un pueblo que está lejos de Dios, porque si Dios es el agua de la vida, si Dios es el pan espiritual y el pueblo está lejos de Dios, lógico que estará sediento y estará hambriento. Pero como el pueblo está en la iglesia todo sábado, no se da cuenta de que está lejos de Dios. Interesante que cuando tú vas a Apocalipsis, vas a encontrar ahí que el pueblo de Dios tiene una misión. Dice el versículo 17. Y el Espíritu de Dios, este mismo Espíritu que habló a través de Isaías, y la iglesia, el Espíritu y la iglesia, digan ven. Y el que oye, digan, ven, y el que tenga sed, venga y beba del agua de la vida. El mismo mensaje de Isaías está para nosotros hoy. Debemos ir a Dios, devolvernos a Dios, revisar, reflexionar nuestra experiencia espiritual cada día. Otra cosa que me impresiona de este texto que acabo de leer es que dice él, venid y comprad. Dice, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed sin dinero. Es que la salvación es gratis. ¿Y sabes por qué es gratis? Es gratis para ti. Tú no pagas nada, querido. Yo no pago nada. No necesitamos dinero. La bendición maravillosa de Dios es gratuita. La salvación es gratuita, pero no gratuita para Dios. Gratuita para nosotros, porque Dios sí pagó y pagó un precio alto. Por eso leo lo que dice primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Y aquí tú verás el precio alto que tuvo que pagar Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué vana manera de vivir? Vana, sin sentido, hueca. Corrías por el mundo buscando felicidad, buscando paz, buscando alegría. ¿Qué? Hueco, vacío, desesperado, sediento, hambriento, no de pan, sino del alma. Tu alma lloraba, llegaba la noche, no podías dormir. Y fuiste rescatado, pero no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesús, que como un cordero Isaías 53, la lección de la semana pasada, entregó su vida, porque quien tenía que sufrir eras tú, era yo. Nosotros sí pecamos. Nosotros vivimos nuestra vana manera de vivir, pero ahora, gloria a Dios, podemos tener paz en el corazón, porque el Señor Jesucristo pagó el precio de la vida miserable que vivimos un día. En la segunda parte, hablamos de altos pensamientos y caminos de Dios. El pueblo no entiende el mensaje divino, porque el pueblo tiene pensamientos humanos, mientras que los pensamientos divinos, pues, están mucho más altos que los nuestros. Por eso leo lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es que Dios trabaja en una frecuencia y nosotros pensamos en otra frecuencia. Por eso cuando Jesús estuvo en esta tierra, les hablaba de cosas espirituales y ellos solo entendían las cosas desde la perspectiva humana y material. Cuando le dijo a Nicodemos, es necesario que nazcas de nuevo, el Señor Jesús le estaba hablando a Nicodemos en la frecuencia espiritual, le estaba hablando de la conversión, pero el pobre Nicodemos, con su mente humana, pensaba, pero ¿cómo puedo entrar de nuevo al vientre de mi madre para nacer de nuevo? Pobre ser humano. Cuando la samaritana estaba ahí muriendo de sed y el Señor Jesucristo le ofreció agua, la samaritana pregunta, pero Señor, ¿cómo me vas a dar agua si tú no tienes un balde? Tú no tienes una cuerda. ¿Cómo vas a sacar el agua del pozo? Pero es que Jesús le estaba hablando de la sed y del agua espiritual y la pobre solo tenía capacidad de entender las cosas materiales. En cierta ocasión el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos y les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos y de los publicanos. Jesús estaba hablando de la doctrina, de las enseñanzas, en la figura de la levadura, porque la levadura bíblicamente es enseñanza, doctrina. Pero los pobres discípulos no tenían capacidad de entender las cosas espirituales y se comenzaron a hablar unos a los otros. Eso nos está diciendo porque no hemos traído pan, porque para ellos levadura tiene que ver con pan. Pobres discípulos. El Señor Jesús les habló de un reino. He venido a establecer mi reino. Y ellos pensaban que había venido para derrotar al poder romano y establecer un reino material. Jesucristo se empeñó en enseñarles, ellos no podían, no entendían. ¿Por qué? Porque los pensamientos divinos son mucho más altos que los pensamientos humanos. Entonces, querido, acepta la voluntad de Dios en tu vida. Si tú oras, oras, oras a Dios, si tú vives una vida de dependencia de Dios y las cosas no te salen bien, aprende a confiar en que los pensamientos de Dios son mucho más altos que los tuyos. Un día tú vas a entender y vas a sentir vergüenza de las cosas que dijiste o de las cosas que pensaste al respecto de Dios. Porque aunque todo te esté yendo mal en este momento, Dios te ama y Dios está a tu lado, aunque tú no lo puedas ver. Vamos a la tercera parte del estudio de esta semana. Ese pueblo de Israel que estaba en la iglesia era muy amigo del famoso ayuno. Ayunaban por todo. El día de la expiación especialmente era un día de ayuno. La gente no comía, no bebía, en fin. Leo el texto, Isaías 58, 3, dice así. ¿Por qué dicen ustedes, ¿no? Se está refiriendo al pueblo. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Esto es interesantísimo, querido, porque el pueblo de Israel ayunaba pensando que se iba a acercar a Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera pensaba que con sacrificio, con dolor, con sufrimiento, voy a acercarme a Dios. ¿Qué cosa es el ayuno? ¿Qué cosa es el verdadero ayuno espiritual? El verdadero ayuno espiritual no es solamente dejar de comer. Te voy a hacer un ejemplo. Vamos a decir que tú empiezas a ayunar el viernes en la tarde, ¿va? No vas a comer, no vas a beber durante 24 horas por día. Ahora, a las 12 del día del sábado, empiezas a sentir hambre. La cabeza te empieza a doler. 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde, la cabeza te duele. Tu lengua está seca. No has comido, estás debilitado. Pero tú dices así, no voy a comer, porque si yo como voy a quebrar el ayuno. Yo le he prometido a Dios que no voy a comer. Es que no has entendido el espíritu del ayuno. ¿Tú crees que ayunar es no comer, querido? ¿Para qué ayunamos? Es que nosotros ayunamos porque separamos un día para la comunión especial con Dios. Me olvido de la comida, me olvido de mis intereses, me olvido de todo y solo pienso en mi comunión con Dios. Abro la Biblia, la estudio, reflexiono, medito, canto, oro. Es un día de especial comunión con Dios. Cuando tú tienes un problema grave en tu vida, cuando estás enfrentando dificultad, ayuna, dedica un día especial a la comunión con Dios, que puede ser el sábado, pero puede ser domingo, lunes, martes, cualquier día de la semana, pero concéntrate ese día solamente a la comunión con Dios, no dejes que otras cosas interfieran. Pero el pueblo de Israel pensaba que lo importante del ayuno no era la comunión con Dios, lo importante era no comer, y no comía. Ahora viene Dios y le dice, ah sí, qué bonito. Y te preguntas por qué no respondo tu ayuno. Porque tú ayunas y dejas de comer y dejas de beber. Pero ¿cómo tratas durante la semana a tus empleados? ¿Cómo tratas a tu prójimo? Entonces, tu ayuno no es dejar de comer. Tu ayuno es vivir una vida de comunión conmigo. ¿Qué vida de comunión vives tú? ¿Tú crees que porque dejas de comer yo te voy a atender? No. Arregla tu vida. Revisa tus valores. Sé justo con las personas, sé misericordiosa, ama a las personas, analiza tus actitudes. Solo entonces lo que haces exteriormente tendrá sentido para mí. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Déjame leer Isaías capítulo 58, 6 al 8. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La gloria de Jehová, el carácter del Señor, estará reflejado en tu vida. Y las personas se preguntarán, ¿por qué este hombre, esta mujer es diferente? ¿Por qué? Porque no te has concentrado en el aspecto exterior de la religión y nada más que eso. Yo no digo que el aspecto exterior de la vida religiosa no tenga sentido, no tenga ningún valor. Claro que lo tiene. Ir a la iglesia debidamente vestido para adorar a Dios, cantar himnos de alabanza a Dios, todo eso es bueno. Pero cuando durante la semana no te acuerdas de ayudar al hambriento, al necesitado, cuando desprecias al que te solicita ayuda, cuando tratas mal a las personas, cuando peleas con el esposo, con la esposa, cuando maltratas a los hijos, cuando no eres capaz de perdonar, y el sábado estás bonito en la iglesia queriendo que Él te ayude, inclusive un día de ayuno, ahí viene Dios y dice, no es mejor el ayuno. Yo me siento más feliz, dice Dios, con el ayuno de tu vida. No que dejes de comer, sino que ayudes al pobre. Ahora, eso no quiere decir que no puedas un día dejar de comer para dedicarte a la comunión con Dios. ¿Por qué debes dejar de comer? Es que está probado, querido, que cuando tú comes, el flujo sanguíneo se concentra en el estómago para ayudar al proceso de la digestión. Y la mente, pues generalmente por eso después de comer da sueño, da ganas de dormir. Entonces, si tú has dedicado ese día a la comunión personal con Dios y no quieres que nada interrumpa tu comunión, es mejor que tú, si te está molestando el dolor de la cabeza, el malestar, mejor toma un vaso de agua, mejor come una manzana y continúa con tu mente despierta para continuar tu vida de comunión con Dios. Pero el pueblo de Israel pues no valorizaba eso. Para él lo importante era no comer, no comer. Y ayunaban en plaza pública, levantaban los brazos para que todo el mundo viese que estaban ayunando, porque lo importante era que todo el mundo supiese que son buenos hombres de Dios. Pero en el fondo, ¿cuál es la vida que vivían? ¿Reflejaban el carácter de Dios? Ah, querido, estar en la iglesia cualquiera puede estar. Reflejar el carácter de Dios, ser manso, humilde, simple, sencillo, no ser criticón, no ser amargo, no ser mordaz, no ser sarcástico con las personas. Que el carácter de Jesucristo se refleje en nuestra vida cada día. Bueno, mi amigo querido, llegamos a la parte final de este estudio, leyendo Isaías capítulo 58, 13 y 14. Dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Esta es una promesa divina. La boca de Jehová lo ha hablado. Ya he hecho esta ilustración muchas veces y la voy a hacer una vez más. Si yo te doy un cheque de $1,000,000 firmado Alejandro Bulló, no pierdas el tiempo yendo al banco, no pierdas el tiempo depositando ese cheque, que ese cheque no te vale de nada, porque yo en mi vida jamás he visto $1,000,000. Pero si el cheque tiene la firma de Bill Gates, ahí te aconsejo, cuando se abre el banco, ve corriendo, porque ese cheque tiene valor. Porque el valor de un cheque depende de quién firma. El valor de una promesa depende de quién firma. Y quien firma esta promesa es el propio Dios. Dice, la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Y qué ha hablado? Que si tú incluyes en tu vida espiritual el devolverle a Dios el sábado como el día santo que Él ha separado para una comunión especial con su pueblo, si tú eres fiel, si el sábado no estás distraído en tus cosas, sino te concentras en devolverle a Dios eso, haciendo obras de bien, visitando a las personas enfermas, ayudando a los necesitados, predicando el Evangelio, yendo al culto a adorar a Dios, si tú devuelves a Dios lo que es de Dios, que es el santo sábado, entonces Él te hará cabalgar sobre las alturas de la tierra y te dará comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En aquellos tiempos, cuando los ejércitos iban a la batalla, cuando el ejército vencía la batalla, volvían cabalgando por encima de las alturas de la tierra. O sea, lo que Dios te está diciendo aquí, que si tú le devuelves a Dios el sábado, si tú respetas lo que Dios te ha dicho, Él te prosperará, Él te hará cabalgar sobre las alturas de la tierra y te dará a comer la heredad de Jacob. ¿Cuál es la heredad de Jacob? La tierra de Canaán era leche donde fluía, tierra donde fluía leche y miel, abundancia. Tanto así que cuando los espías israelitas cargaron frutos, un racimo de uvas tenía que ser cargado por dos, porque pesaba. Dios te está prometiendo abundancia, prosperidad, victoria, pero para eso tú tienes que ser humilde, tienes que aceptar la voluntad de Dios para ti, no tienes que ser rebelde, tienes que vivir en el territorio de las bendiciones y tienes que ser fiel a Dios devolviéndole el santo sábado. pero el santo sábado, no como el pueblo de Israel le devolvía, solo preocupado con el ceremonial y nada más, sino devolverle el sábado como el fruto de tu amor a Dios, como el fruto de tu vida de comunión con Dios. Que Dios te bendiga ricamente.